Nacional 101.7, Crisol 106.9 FM, Radio Nacional 840 AM, junto a CERTV y Meduca presentan Conéctate con la Estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. En Nacional FM 101.7 queremos desearles feliz Navidad otra vez. En Nacional FM 101.7 queremos desearles feliz Navidad. Que esta fiesta cristiana en la que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, la estrella de la Navidad, ilumine sus caminos y con fe logren que todos sus anhelos y deseos se cumplan y que el próximo año les depare mucha alegría, unión y prosperidad. Felices fiestas, Elia Ortiz Arrocha. En Nacional FM 101.7 queremos desearles Una muy feliz, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Es la Navidad. Volvamos a encontrarnos para compartir alegrías, para volver a soñar. Porque es tiempo de esperanza, vamos. Que ese abrazo que tanta falta nos hizo recompense nuestro sacrificio, esfuerzo y solidaridad. Y que sea también un mensaje de gratitud a quienes nos cuidaron y a la generosidad y nobleza de los panameños. A celebrar la Navidad. Volvamos a estar juntos, celebrando con amor y paz, y miremos el nuevo año con esperanza, como un homenaje a la vida y a la victoria de nuestro Panamá. Ahora y siempre, Panamá. Siempre adelante, Panamá. Nuestras tres emisiones de CERTV Noticias con la información completa y veraz se transmiten en todas las frecuencias de Nacional 101.7 FM, 92.5 y 100.3 FM, frecuencia de amplitud modulada 840 AM, plataformas digitales y tuning radio. CERTV Noticias en la radio. Somos el sabor tropical de la salsa de todas las generaciones. Más salsa en Nacional, 101.7 FM.